verte. Qué bueno que llegaste, siéntate por favor. Gracias, qué gracias. Qué bueno que salimos, la neta es que me hace falta. Sí, no, ¿a poco no está? Aparte está súper bonito el día, mira, sí. Así soleado y sí. Todo. Sí. Oye, ¿y qué saliste a hacer? ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo mi celular, pero ¿qué te parece si mejor en lugar de ver mi celular y ver pendientes de la chamba, mejor grabamos? Pues bueno, vamos a hacerlo ya que estamos aquí. ¡Yay! Híjole, fíjate que de tanto explorar, qué bueno que nos encontramos aquí, Cris. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues qué diversión, vamos a hablar de explorar en la naturaleza, pero también en internet, en streaming. ¿Qué podemos ver? ¿Has visto cosas interesantes, Dan? Pues he visto una que otra cosa, bonitas películas familiares, historias precisamente de gente que se va a lugares recónditos del mundo. Pero no sé, me interesa más lo que traigas tú por acá. ¿Qué viste? A ver, fíjate. Platícame. Ahorita que dijiste historias familiares, voy a empezar con una recomendación de una película que tengo, bueno, tenía mucho tiempo buscando en internet, bueno, uh-huh. En algún servicio de streaming, que había hace muchos, muchos años, es alemana y se llama Adiós Lenin. Y pues uh-huh. Es perfecta, familiar, porque trata de una familia, es una mamá y dos hijos que viven en la Alemania comunista durante la época comunista. ¿Me estás diciendo que hay más de una Alemania? Sí. Había. Ustedes son muy jóvenes, pero había una Alemania comunista antes del 89. Tal vez no habían nacido, pero bueno, había una Alemania comunista. Y justo en el 89 vemos la historia de esta familia de dos hijos adolescentes y la mamá. La mamá es miembro así, pero súper, súper activa y creyente del comunismo y trabaja para el gobierno y ella, Hi Lenin, ¿no? No, pero el hi es de hola o... Hi Lenin, no. De Hi Lenin, luego Goodbye Lenin. Porque tiene un accidente y cae en coma. Ok. Y entonces se va, está en el hospital, está en coma y vuelve en sí, pero su vida ha cambiado porque Alemania ha cambiado totalmente, ¿no? Se derrumbó el muro y ya no existe el socialismo. Entonces, goodbye, Lenin. Y entonces, ¿cómo hacen los chicos para recrear la Alemania socialista para su madre? Porque un cambio así en su condición puede ser fatal. Le puede causar una embolia, le puede causar muchas cosas. Problemas de salud y entonces los hijos quieren cuidarla. Entonces el reto es recrear la Alemania comunista en una Alemania llena de Coca-Cola. Ok. Es fantástica, sí, es del 2000, tal vez 3, por ahí. Antes, sí, 2002, 2003, yo estaba en la universidad, imagínate. Había universidades, imagínate. Y clases presenciales. Que ustedes tampoco saben qué es eso, pero no saben qué chulada, la encuentran en HBO Max, la acaban de subir, entonces es una gran noticia. Si ustedes tienen esta plataforma, no se la pierdan. Y yo que ya la vi, la voy a volver a ver porque maravillosa. Fascinante, fascinante. Y es curioso ahorita que lo mencionas porque, bueno, hablando de películas familiares, y esta no es estadounidense, como tú mencionaste, tu película es precisamente más del bloque europeo, más de aquel lado. Y precisamente hace tiempo hubo una película también de talento de por aquellos lados que se estrenó, fue muy reconocida en Cannes y precisamente se llama Titán. O sería como titanio, o sea, no titán como de los titanes, sino okay. Titanio de titanio. Del metal. Del metal, exactamente. Okay. Del metal. No, de sí. Ese no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, literalmente es una historia de encuentros y desencuentros. Y, por ejemplo, en el caso de la película que tú hablas, es acerca de una familia y cómo se consolida por los integrantes. Y uno de repente dice, no, es que los amigos es la familia que tú escoges. O puedes tener encuentros con una familia que tú vas armando y puede ser más cercana que con los que tienes relaciones biológicas. Claro. Esa es la temática de Titán. La película empieza con una maldita mocosa latosa que está, imagínate así en el asiento trasero mientras el papá está viajando en coche, está en carretera, y la maldita mocosa no se queda tranquila, lo que ocasiona un accidente, chocan, fallecen personas, la chavita afortunadamente no, y le tienen que poner por el grado del accidente una placa de titanio precisamente en la cabeza, de ahí viene el nombre de la película, pero bueno. En la historia en general se trata de un muchacho que aparece todo golpeado, todo magullado en una de las estaciones de transporte. Y precisamente estando ahí, pues resulta que dice que tiene un nombre y el nombre coincide con el del hijo del jefe de una estación de bomberos que tiene más de 10 años desaparecidos. Pero ojo, porque ese hijo en realidad es esta chica de la que te hablaba. Entonces es ella, es él, es una fábula fabulosa porque el papá, el jefe de bomberos, al enterarse de que su hijo puede estar, dice, ah, me voy a reencontrar con él, qué padre. Y ella pretende ser el hijo porque ella no tiene familia. O sea, ha estado viviendo, migrando en distintas partes, no tiene un espacio regular. Hay una escena loquísima al principio de ella y un coche, y por razones que no voy a explicar queda embarazada, pero se hace pasar por un hijo, pero ella no tiene identidad femenina. O sea, literalmente ella cambia, es fluida en su juego de identidades. Y el papá también adquiere parte de esa fluidez, porque el papá es un monstruo. O sea, el cuate está un monstruo físicamente hablando, de que está muy super fit y todo, pero se inyecta esteroides para mantenerse con buena condición porque también ama su cuerpo. Pero estos obviamente traen también efectos secundarios. Entonces, él se está haciendo cada vez, ellos van perdiendo poco a poco su humanidad como físicamente. O sea, él se empieza, ya ves, se te saltan las venas, los músculos se te empiezan a torcer. Y ella, precisamente por parte del embarazo, se empieza también como que a convertir su cuerpo, pero en deformaciones, no conversiones como de un embarazo. Y esto precisamente hace que ellos, mientras vayan perdiendo sus identidades físicas, que de entrada ya vimos que son identidades flexibles, ella puede ser él puede ser el hijo que no es el hijo, pero él necesita cariño y empieza a aceptarla porque dice, pues es que no importa si tú eres o no eres mi hijo, te quiero como si lo fueras. Y sobre eso va toda la historia. Súper interesante, estuvo precisamente muy muy premiada en el Festival de Cannes. Se llegó a estrenar precisamente en algunas de las salas de cine, y afortunadamente ahora llega a Mubi, entonces ya van a poder verla en este servicio de streaming. Tiene desde luego su costo, pero alguien por ahí les pasó un tip, creo que en el programa anterior, chequen por ahí la liga, al final, de cómo obtener, creo que ahorita están dando un mes gratis, o si no de repente tienen descuentos, y bueno, ahí es donde le encuentran. Titán es como se llama esta película. Oye, pues qué interesante, suena fuerte. Sí, está bastante fuerte, pero está bastante interesante. Pero ¿sabes también qué es interesante? Cuéntamelo. Las personas que nos apoyan en Patreon, y también las personas que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch. Y no venía preparado, van a ver sus nombres a continuación, pero queremos agradecer desde luego a Chris Lata, que está por aquí, Mapache 17, LF Macías, Oriol Soto, Long Handor, GIF01, Crónicas de Espanto y Frankie Saban. Gracias a todos ellos por su apoyo, y nos vamos a una pausa estratégica. La segunda recomendación es una película que crees también europea y que crees francesa. Bueno, al menos ya no fue exactamente, no lo vi venir. Bueno, no estoy segura si es francesa o canadiense o franco-canadiense. Bueno, hablan francés. Hablan francés. La encontramos en Prime y se llama El hijo de Jean. No sé cómo se pronuncia ese nombre. El hijo de Jean. Y trata de un hombre que vive en París y que recibe una llamada avisándole que su padre ha muerto. El padre vive en Canadá y no sabemos quién es el padre. O sea, él se crió con su mamá, la mamá murió hace años, y de repente pues le avisan que el padre, del que nunca supo, del que en realidad tampoco investigó mucho, la mamá tampoco habló mucho, murió. Ah, caray. Y murió en condiciones un poco extrañas. Bueno, no condiciones extrañas, pero bueno, o sea, ahogó en un lago o desapareció de un lago, y entonces pues no hay cuerpo. Entonces él va de París a Canadá a investigar, vamos a ver, a reencontrarse, a pues como que a cerrar este capítulo, o no tiene mucha claridad, pero va. Y lo recibe la persona que le habló por teléfono, que se supone que es el mejor amigo del papá, y que él sí sabe la historia entre su papá y su mamá, y va en realidad para encontrarse, pero también a que le entregue una caja que le había dejado. Entonces, en este de sí voy a recibir la caja, no sé qué, se encuentra con los hermanos, que no saben de la existencia de él. A partir de ahí se hace una, pues un poco de drama, pero a la vez no es tan dramático y desgarrador. es una historia en la que vamos averiguando pues los conflictos familiares que él tanto extraña, o que más bien que fantaseaba con tener hermanos. Y a la hora de la hora dice, ay, como que no me gustan tanto. Creo que no era por aquí. Si no puedo cambiar de familia. Como que ya no me gustó tanto. Pero además hay ahí unos giros inesperados de su origen, vamos a llamarlo. Entonces, ahí esta parte se acaba de acomodar su historia y no se va, digamos, con las manos vacías. Bueno, regresa a Francia, es bonita, tampoco es así, les digo, drama intenso, horrible, que vas a terminar devastado. No, es bastante interesante y pues sí nos hace reflexionar sobre nuestros orígenes y sobre la familia, la necesidad de tener certezas de crianza y de orígenes. Está muy interesante, la encuentran en Amazon Prime Video y de hecho me la recomendó David Guzmán en Twitter. Y bueno, pues la vimos, gracias a ti, y sí nos gustó. Qué padre. Fíjate que curiosamente continuamos en cierto sentido con las temáticas familiares, ¿no? Parecería que este programa de febrero, más bien, ¿cuándo es el mes de la familia? No es en febrero. No, porque es sé que está, ay, bueno, quién sabe, ya ves, está el día del verano, el día de la madre, día del padre, luego día de los abuelos, luego etcétera, pero según yo debe haber un día de la familia, y hay un día de la familia, sí, porque sí, se hacen sí, carreras, pero bueno. Pero no es en febrero, lo sentimos. Bueno, y a continuación yo de lo que les voy a hablar es de una película que está disponible en la plataforma de Star Plus. Recuerden que es el hermano mayor de Disney Plus, donde tienen las películas que de repente no son para todo público, es donde presentan principalmente las producciones que se hacían por el estudio que antes era Fox, o que cambió a ser 20th Century Studios o Searchlight, que también era parte de Fox, pero pues ya todo es parte de la maquinaria de Disney. Te odio, maldito ratón, por tu monopolio. Pero a mí yo lo odio porque tenemos que pagar una y otra y otra y otra. Sí, es así como que te vendo, pero no la torta completa. ¿La quieres con el pan de arriba o con el pan de abajo, no? No, fatal. Y además esas películas no se encuentran en rentas en ningún lado, ¿verdad? Es correcto. Como platicamos el mes pasado precisamente de The French Dispatch. El mes pasado, ya me spoileé, demonios. El mes pasado hablamos de The Last Duel y en esta ocasión me toca hablar de The French Dispatch, la cual está disponible en esta plataforma, que es la película de alguien que tiene un estilo característico. Seguramente tú has visto películas de Wes Anderson. ¿Cuáles son las que te han gustado, por ejemplo? Visualmente todas. Que yo te pueda decir así como yo soy fan, como mucha gente que tiene su grupo de groupies, la neta. Sí, sus fans hipsters. Pues yo no soy así, tanto que no la he visto. No la fui a ver al cine, que es la más reciente. Escándalo. Pero todas las demás sí las he visto. Y pues todas tienen sus cosas bonitas, ¿no? No te puedo decir que una sea mi favorita, porque la neta es que todas me parecen igualmente bien. Ok. Bueno, ya. Entonces, es curioso. O sea, y fíjate, es curioso porque esta es una película de Wes Anderson que es muy Wes Anderson, lo cual a mí no se me hace fascinante. ¿De qué se trata? Literalmente, el despacho francés o The French Dispatch es una carta de amor. Ay, término sobreusado, no es como clásico instantáneo y esas cosas. Es una carta de amor al periodismo porque se enfoca en una publicación. Precisamente que es sobre historias que ocurren en una ciudad ficticia y todo es francés. Entonces, es en Estados Unidos te traemos las noticias de un pueblito de Francia. Okay. O serán las noticias en un pueblito de Francia que te traemos de Estados Unidos. ¡Oh, Dios mío! No, se cruza todo. Entonces, tienes las historias de cómo se hicieron distintos reportajes que son publicados. Imagínate que es como el New Yorker. Literalmente es el símil. Y de hecho, por eso el New Yorker amó esta película, porque dicen, están hablando de mí. Senpai me notó, ¿verdad? Y tiene muchos Wes Andersismos. Entonces, ya sabes qué es lo que vas a ver con él. Una paleta de colores pastel, siempre. Vas a ver gente hipster, siempre. Vas a ver a Bill Murray, siempre. Entonces, yo ahí tengo la duda si Wes Anderson le paga a los actores para que salgan en sus películas, porque no hacen mucha taquilla, o sea, son de nicho, muy, muy de nicho, pero siempre van a estar en festivales. O si los actores son los que le pagan a él por salir en la película, porque una cosa que se nota y en esta película es que Tilda Swinton se da una divertida, Benicio del Toro, o sea, se nota que se le están pasando bien. Ajá. Entonces, no sé si es como financia sus películas Wes Anderson. De Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Bueno, no nada más Estados Unidos, De todo el mundo, pero principalmente son de Estados Unidos. Entonces, cada una de estas historias es uno de los capítulos que tiene esta película. Entonces tienes una muy breve con el personaje de Owen Wilson, que dura como 2 minutos y es con la que abres, que es como un artículo tal cual de una página del New Yorker para leer, o una caricatura. Tienes otra que es con Timothée Chalamet, si querías alguien... El niño de moda. Exacto, de Dune, de moda, de, creo que salen todas, no ha salido en, no sé, no ha salido en Transformers, porque no ha salido una de Transformers, pero bueno. Pero, y es muy buen actor, o sea, que esté carita y lo que tú quieras. Sí, lo hace bien, Exactamente. Pero el punto es de que él es un, por ejemplo, revolucionario juvenil que busca la liberación por los derechos de los jóvenes en medio de una gran opresión, y precisamente lidian ese duelo a través de sesiones de ajedrez, lo cual está muy fabuloso. Tiene ahí una relación con esta Frances McDormand, por ejemplo, que está súper padre. También, y tienes luego otra historia que es sobre un pintor que está dentro de una prisión, que es Vinicio del Toro, y con Lia Seydoux, que es su yo creo que eso es como fetiche, porque es su cuidadora, la que está ahí como quedándole de latigazos de que no se salga de los parámetros de la prisión, porque él era una persona súper peligrosa, pero pues también es su musa, o sea, es también como que se la encuera para que la pinte, entonces tienes una relación muy, muy padre en ese sentido. Y son, bueno, son las historias principales que están dentro de esta película. Son 4 historias, creo que, si no me falla la memoria, pero bueno, hay 2 principales y otras 2. Otras 2 de relleno. La última es sobre la vida propiamente de esta publicación, del editor y de las personas que están ahí, que el editor es Bill Murray. Entonces, es muy Wes Anderson, porque al principio Wes Anderson como que se mesuraba un poco. Entonces es... En el Darjeeling limitado o ilimitado, no me acuerdo cómo se llama, sabes que tiene su estilo, pero me preocupo por contarte una historia. No porque se vea que todo es perfectamente simétrico, que todos vamos a reaccionar de cierta manera. Ahí es cuando buscan a la mamá que está en una... Exactamente, perdida ya por la India, creo, ¿no? Algo así. Entonces, que sí, como dices, tiene una historia y está, es muy interesante ver cómo los hermanos se acercan para buscar a la madre y el resultado. Sí. Y en este caso es básicamente, soy Wes Anderson, ámenme, odienme, pero aquí estoy. Entonces, si lo amas, vas a amar la película. Yo la disfruté mucho. Sí está más larga de lo que debería ser, pero pues la pueden ver en streaming, pueden ver por capítulos. Y bueno, la encuentran en Star Plus, el The French Dispatch. Ahí es donde la pueden encontrar. Muy bien. Y bueno, vámonos precisamente a otro break. Y en esta ocasión, como la otra vez se les hizo que el programa se fue muy de pronto porque pusimos los créditos, vamos a ponerles ahorita muchas de las cosas que nos encontramos cuando estuvimos aquí explorando, buscando el eslabón perdido. ¿Qué vimos? Mi última recomendación también es una película que me costó trabajo encontrar, o más bien que estuve busque. Como el día de hoy que estuvimos buscando y hemos estado buscando, la encontramos. Y es una grata sorpresa que Netflix traiga Yesterday. Cuando yo la vi en el cine, no saben qué gozada. O sea, yo siento que sí es una película para los que somos fans de los Beatles. Sí, pero además es una historia chingona, ¿no? Se trata de un músico en Inglaterra que la verdad pues no la arma, ¿no? Entonces ya está a punto de renunciar a sus sueños de ser músico porque pues tiene que trabajar en un supermercado, hacer chambitas para sostenerse mientras sigue sus sueños de hacer música. Entonces cuando decide renunciar pasa algo en el universo en el que hay como un apagón. Pero un apagón no nada más cibernético, eléctrico, también hay un switch en las mentes de los seres humanos. No de todo el mundo, pero de muchísimos. ¿Y qué es ese switch? Bueno, no nada más en la mente, sino en la historia. Eso es muy fuerte, como que se va de una realidad a otra realidad paralela en donde no existieron los Beatles. Y al parecer el único que recuerda a los Beatles es él, el músico. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes el superpoder de recordar la música y presentarla como nueva ante un mundo que no conoce a los Beatles? Bueno, porque sobre todo porque él es músico. Si no fuera músico y no supiera tocar esas canciones, exacto, pues gracias, ¿no? Él es músico, entonces cuando canta Yesterday, ya no me, pues yo creo que sí es Yesterday porque se llama la película, a sus amigos le explota la cabeza, se le explota la cabeza de wow, what the fuck, o sea, ¿qué talento, esto? Qué genialidad. Ajá, qué talento. Y entonces, pues, de ahí empieza a cambiar toda su vida, pero también nos muestran cómo sería una realidad sin los Beatles, porque este fenómeno mundial... Cultural. Cultural de la, después de la cultura pop, influyó en muchísimas cosas, que además te van a dar risa cuando descubras qué cosas no existieron o no existirían si no hubieran existido los Beatles. Es divertida, es una historia también de triunfo, de honestidad, también hay historia de amor. A mí me encanta, obviamente, música de los Beatles, entonces nos va a mover este sentimiento de fanses para todos los que somos. La encuentran en Netflix y entonces dense una oportunidad y échenle una ojeada, la van a pasar bien. Y hay dos detalles que me acuerdo que me gustan. Hay quienes odiaron esa película, sí, no entiendo por qué, y hay quienes la amaron, como lo mencionaste. Digo, para todo, o sea, polémica y lo que quieras. Pero, por ejemplo, es súper interesante y lo van a ver, porque imagínate que recuerdas la tonada, pero no te acuerdas de la letra. Y, por ejemplo, Eleanor Rigby, na, na, na, na, na, na, na. Entonces tienes que inventar la canción. O, por ejemplo, imagínate que te llego con Hey Jude, pero es más acá, sí. Entonces tiene que ser Hey Dude, ¿no? Hey Dude. ¡Claro! Eso suena muy bien. No, güey, es que no. ¿Pero qué haces? Porque ya no estás en los 60s, ¿no? Ya nadie dice Jude. ¿Pero qué es? Sí, sobre todo porque esa es una canción dedicada a una persona, a Jude. Exacto. Entonces, vamos a ver cómo sería el mundo si no hubieran existido los Beatles y cómo hubiera cambiado la realidad, incluso de los que ya no están. Muy interesante. Ok, bueno, ahí es donde la encuentran. Y bueno, finalmente algo que también encontré y que estuve buscando, no tienes idea de por cuántos lugares. Yo soy muy fan de un estudio de animación, se podría decir que es independiente, pero lo financia Nike, los de los tenis. El hijo de Don Nike es literalmente pues con algo de dinerito guardado y por mérito propio, o sea, no, obviamente tuvo apoyos, para qué decimos que no, pero decidió hacer un estudio de animación stop motion, o sea, cuadro por cuadro, con las figuritas como de plastilina, no son de plastilina, y ha hecho grandes películas como Coraline, Paranorman, bueno, muchas, muchas joyas. Y hubo una película que cuando salió tristemente se perdió aquí en México, creo que se estrenó como 8 meses después de su lanzamiento, a pesar de que cuenta con un cast con gente como Zoe Saldaña, como Hugh Jackman y Zach Galifianakis. Y la película de la que estoy hablando es El Señor Link o Mr. Link. ¿Qué? En esta película tenemos a un explorador, a un aventurero. Estamos en el, creo que es por el siglo XVIII, siglo XIX, perdón, en donde, principios del siglo XX, en el cual pues había mucho afán por ir a buscar esos nuevos lugares que no eran explorados, ¿no? Explorar el sur de África, ir al Tíbet, etcétera. Y pues tenías los clubes de exploradores en Reino Unido, sobre todo, ¿no? Porque ya sabes, las pirámides no se las llevaron al Museo Británico porque no podían cargarlas, pero les gustaba ir a explorar en muchos lugares. Y este explorador lo que hace es que, para demostrar que tiene la valía, el personaje de Hugh Jackman dice, pues, ¿sabes qué? Voy a demostrarles que voy a poder encontrar el eslabón perdido. Entonces, se da a la búsqueda, encuentra pie grande a este eslabón perdido famoso. Pero es solo el principio de la película, porque este Mr. Link, el señor Link, o el señor eslabón sería como lo podremos traducir aquí al español, le dice, pues sí, encontramos a uno, pero oye, como que está muy triste, ¿no? Y no sé si han visto, ya tiene varias semanas que en TikTok, por ejemplo, está muy de moda la onda de que tenía un perro y era feliz, pero cuando me iba mi perro se quedaba solo, entonces a mi perro le compré otro perro. Entonces vi que los dos eran felices y como vi que eran tan felices, a mi segundo perro le compré otro perro. Entonces, como eran todos súper felices y no me gustan los números nones, al último perro le compré otro perro y todos somos felices. Pasa algo similar acá porque dices, encontraron al señor Link, pero está solo. Entonces vamos a buscar si hay más habitantes como él. Vamos a ir a partes recónditas del mundo y vamos a ver si tiene, pues no puede ser el único de su especie. Tiene que encontrar a su familia y van a buscar a ver si existe otros eslabones perdidos en algunos de los otros lugares. Una película muy bonita, obviamente es familiar, es animación stop motion. Yo soy súper fan de las producciones de Laika. Por ejemplo, Kubo y las dos cuerdas para mí es una joya, es una auténtica obra maestra. Y que tristemente, pues películas de Disney les quitan este atención, protagonismo, Pixar, no por demeritar su calidad, porque, o sea, contrátame, claro, Disney, yo sin bronca me voy para allá. Lo hacen muy bien también. Claro. Pero la bronca es que hay muchas cosas más allá afuera. Saludos a Lalo, que siempre dice que hablo yo mal de Star Wars o de Disney, pero bueno. Precisamente entonces, esto es de las propuestas diferentes y frescas que puedes encontrar en otro lado por un estudio independiente. Pero también aquí viene la santa ironía, porque adivina en qué plataforma vas a encontrar esta película. En Disney. Exactamente. En Disney Plus, la fecha de lanzamiento de integración al catálogo la van a ver precisamente aquí en la descripción. Creo que es a mediados de febrero, pero bueno, ahí la fecha la tienen. Y pues bueno, maldito ratón, te odio, pero pues está chido que estén promoviendo este otro tipo de producciones para que lleguen a más personas, ¿no? Pero bueno, y yo creo que con esto estamos prácticamente a punto de terminar. Desde luego les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que si tienen una cuenta de Prime Video y la pueden asociar con su cuenta de Twitch, que es donde se lanza esto en exclusiva primero, y pueden suscribirse, asocian la cuenta de Twitch con la de Prime. A ustedes no les cuesta nada y acá nos cae precisamente un dolarito para que pues paguemos por locaciones. Ya hasta nos fuimos a lugares muy recónditos, ya no estamos solamente en un lugar cerrado, ahí en un rincón. ¿Qué? A ver, queremos que nos digan, ¿les gusta o no les gusta? Ya sabemos que traemos cubrebocas, pero no queríamos que nos dijeran gran cosa. Y pues es para cuidar a los demás. Para cuidar a los demás y para que no haya problema. Creo que nos escuchamos muy bien. Y pues también, pues en la realidad actual. Tampoco podemos negarlo, pero estamos afuera. A nosotros nos encantó la idea. Díganos ustedes si les gusta y podemos explorar otros parques. Tampoco es que haya muchos otros lados, además de parques que explorar, pero déjenos sus comentarios y avisen. Si quieren ser patrocinadores, precisamente el programa, y quieren aparecer, de repente puede aparecer alguien de fondo. Tú podrías ser esa persona que está ahí. O podemos ir a tu restaurante. Exacto, o a tu café, lugar, tu bar, tu o congal. O co-working. Sí, no, de hecho, ¿sabes qué? Creo que por aquí está el diamante negro. Deberíamos de grabar ahí. Ay, ¿qué es el diamante negro? ¿No sabes qué es el diamante negro? No. Vámonos, yo creo que aquí nos vamos a grabar. Y gracias por acompañarnos. Bien, los créditos de los que nos apoyan en Patreon. Bye.